Siguiendo con nuestra serie de podcast dedicado a la literatura utópica en la segunda mitad del siglo XIX, llegamos a Samuel Butler, quien nació el 4 de diciembre de 1835 en el condado de Nottingham. Fue un filósofo y novelista con un gran sentido del humor, lo que no le impidió cultivar también la pintura, la música y las ciencias biológicas. Inclinado por la tradición familiar a los estudios religiosos, sufrió una crisis espiritual a raíz de la cual se dedicó, entre 1860 y 1864, a la cría de ovejas en Nueva Zelanda. Al regresar a Londres, las exhortaciones de su amiga espiritual, Marianne Savage, le indujeron a escribir libros, casi todos publicados por cuenta propia, en los cuales satirizó duramente las tradiciones religiosas y la moralidad de la sociedad victoriana, así como también los sistemas educativos de los que él había sido una víctima selecta. Hombre metódico y solitario, no se casó y, cosa rara tratándose en un inglés, no perteneció a ningún club o asociación, viajó mucho, sobre todo Italia, país que describió en varios libros. Fue un espíritu singular y sus estudios de biología lo llevaron a oponerse a las ideas darwinistas a las que satiriza. En el campo de la filología, desarrolló la curiosa hipótesis de que la Odisea había sido escrita por una mujer. Admirador de Händel, compuso numerosas piezas musicales, por lo general oratorios. Murió en Londres el 18 de junio de 1902. Más que huir de su tiempo, Samuel Butler, 1835-1902, como acabamos de decir, prefiere hacer una crítica amarga de él. Contra esta sociedad, su estrechez de mira y su hipocresía, dirigió en 1872 su relato utópico Erewhon. Más que de una novela propiamente dicha, se trata de una colección de ensayos humorísticos y satíricos y de una visión intelectual, moral y filosófica toda ella con una intriga muy simple. Cierto Hicks, decidido a hacer fortuna, se había hecho ganadero en una colonia lejana. Deseoso de explotar nuevos pastos, descubre más allá de una cadena de montañas consideradas infranqueables el valle de Erewhon, anagrama de No Here, en ninguna parte. Primero lo detienen y lo confían a un carcelero que le enseña la lengua del país y Hicks aprovecha para tramar un corto idilio con la hija de su guardián, Iram. Lo llevan a la capital y lo alojan en casa del señor Mosnibor, rico hombre de negocios que lo inicia en los usos y costumbres de la región. Prendado de la hija de su anfitrión, Arowena, el ingenioso Hicks construye un globo y se va volando a Inglaterra, donde se casará con su conquista. Pero lo esencial no estriba en la trama. En realidad, la obra de Butler pretende ser una acerba crítica de la era victoriana, para la que utiliza, como Cyrano o Swift, el procedimiento del mundo al revés. Así, en Erewhon, toda enfermedad antes de los 70 años constituye un crimen castigado por la ley y Hicks tendrá ocasión de ver a un tuberculoso condenado a trabajos forzados. Se puede imaginar el cuidado que ponen los habitantes en disimular sus menores enfermedades. En cambio, confiesan de buen grado sus flaquezas morales. El señor Nosnibor es tratado por estafa y una señora de buena sociedad afirma ser alcohólica para no reconocer que tiene una úlcera de estómago. Los tratan unos deshacedores de agravio, mientras que los médicos ejercen clandestinamente. Hicks admira también dos clases de banco. Unos son semejantes a los nuestros y todos los asuntos se negocian por mediación de ellos. Los otros son bancos musicales en los que se hacen transacciones ficticias con música. Su moneda no tiene ningún valor real, aunque ponderan su solidez y utilidad. Habrá reconocido el lector el remedo de una Inglaterra mercantil y especuladora que hace alarde de su respeto de la ley divina, pero donde la vida está regida solo por el interés. Por lo demás, Erewhon tiene muchos dioses, personificaciones de las cualidades humanas, pero en realidad solo sienten devoción por Idgrun, que encarna el conformismo más estrecho, la opinión, las habladurías. La educación está muy cuidada y constituye el pretexto para que Butler lance una nueva carga. La enseñanza se imparte en los colegios de la sinrazón, donde se aprende la hipotética, ciencia del comportamiento en circunstancias inverosímiles que nunca se presentarán. Tienen cátedras de inconsecuencia, de subterfugio, de sabiduría mundana. Por último, un lugar importante está reservado al examen del maquinismo. 4 siglos antes, los erewhonianos poseían máquinas muy perfeccionadas, pero un filósofo les demostró el peligro de ese reino que un día podía suplantar y esclavizar al hombre. Tuvieron la sensatez de destruirlas todas. Al materialismo mecanicista de su época, Butler prefiere el humano, Además, partiendo de la idea de que el propio hombre es como una máquina, sugiere que la máquina es, cosa curiosa, un hombre en potencia, y la evolución podría hacerla enseñorearse de la humanidad. A su modo, Butler ataca así a los darwinistas y a los partidarios de la evolución creadora. Como vemos, Erwin es ante todo una sátira con procedimientos utópicos. Es un prisma, un espejo deformante que expresa las muecas de la sociedad victoriana mediante el remedo de sus instituciones y de su conformismo moral. No obstante, si bien Butler fustiga el fariseísmo y la mezquindad hipócrita de su época, su posición es la de un moralista, no la de un utopista social o un reivindicador, y no pone a Inglaterra el modelo de una sociedad ideal. Menos lograda es la continuación que Butler dio a su novela en 1901 con el título de Regreso a Erewhon. 20 años después, Arowena ha muerto. Hicks regresa de incógnito a Erewhon, donde conoce a George, hijo nacido de su breve relación con Irran, hoy casada con el alcalde de la ciudad. La obra es menos acerba y la sátira está suavizada. Hicks se entera de que por su ida en globo lo consagraron un hijo del sol, que subió al cielo en un carro tirado por 4 caballos blancos y le dedicaron una religión, la del hijo del solismo. Desde entonces, sus menores palabras amplificadas y deformadas han pasado a ser como una biblia. Es la sátira del modo como nacen las religiones. Ni siquiera el cristianismo recibe trato indulgente. Pese a sus burlas contra el partido feminista o el mundo académico, la obra es más pesada. Está más recargada de disertaciones que la primera novela. Sea como fuere, Butler constituye un ejemplo de reacción contra una época dominada por el materialismo y desprovista del sentido de los valores verdaderos.